¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Media hora por delante para contarles en esta edición de Elche en Punta, la actualidad del Elche en este miércoles 9 de septiembre de 2009. El Elche el domingo buscará la primera victoria de la temporada frente a la Unión Deportiva Salamanca. Fácil no será, pero hay que reconocer que todas las partes reman en la misma dirección, o al menos eso dicen. Hoy los futbolistas que han vuelto a los entrenamientos hablaban de que están a muerte. Martí Crespí concretamente decía que están a muerte y unidos al 100% y que están a muerte con el entrenador. Cuando empezamos a oír estas frases temblamos, ¿no? Pero hombre, al menos mejor que espontáneamente les salgan sin que se las tengamos que preguntar. Por lo tanto, pues, la mayoría de futbolistas con los que hemos hablado hoy, Martí Crespí, Juli, también Achiari, hombre importante sin duda en el equipo y en el vestuario, hablan de que esto tiene que salir adelante por narices, pero sobre todo más que por narices, por calidad futbolística. Y en ese sentido, Claudio, ahí va a tener mucho que ver. Hoy el consejero delegado y vicepresidente económico, Juan Carlos Ramírez, salía a la palestra en la sala de prensa para preguntarle sobre varios temas y le hacíamos una última pregunta, donde más jugoso o más jugosa era su respuesta. Si Claudio tenía margen de confianza suficiente, ilimitado o limitado. Esta es su respuesta. Yo vuelvo a repetir, todos los que son profesionales y más en el puesto de entrenador, en este momento Claudio, yo sigo opinando que es el mejor activo como entrenador que pudiera tener el Elche, pero lógicamente los resultados son los resultados. Entonces, a Claudio le conocemos, sabemos su labor y yo estoy muy, muy tranquilo con la labor de Claudio. Entiendo que Claudio está capacitado para llevar esta nave a donde el club quiere que esté esta nave y no es donde está, ¿entiendes? Pero también son aspectos lo que hemos perdido, es decir, tenemos la suerte de ganar a Salamanca y vamos al Levante y traemos un resultado positivo y ya estamos ahí metidos, ¿eh? No vamos a... Yo sí estoy descontento por la imagen del equipo, pero no por la entrega de los jugadores. A ver si nos entendemos. Entonces, yo estoy seguro que poco a poco los jugadores irán a más. Y date cuenta que nos ha tocado jugar con dos equipos en Numancia, un recién descendido, pero que tiene cogida la categoría muy bien. Es decir, pues, sube, baja. Entonces, sus propios jugadores no son buenos. Están mentalizados la segunda. Hacen un juego de fútbol. Entre nosotros, Paco, tú dices un partido directo. Efectivamente, y nosotros lógicamente nos hemos adaptado o hemos salido pues un poquito de tiempo, o sea, estamos aquí, no, tenemos que meter el pie, eso lo saben los jugadores, lo saben los entrenadores, y contra el Huesca no nos equivoquemos. El Huesca es un equipo que todos los comienzos de temporada los equipos apuran mucho porque vienen al 100%, pero luego veremos dónde se está al final de temporada. Nosotros tenemos una plantilla que a mí me hubiera gustado empezar mucho mejor, porque tenemos plantilla como para la segunda vuelta aguantar la vida. Y hay otros equipos que empiezan al 100%, pero que luego son plantillas de 14 o 15 jugadores que se resentirán a final de temporada. Nosotros, pues creo que eso no nos va a ocurrir por la plantilla que tenemos. Para tener verdad, que tenemos que salir a morder. Está claro, no podemos salir y decir que el partido no será en el puesto. Hay que salir y morder. Pero no por falta de convicción de los jugadores, sino tenido dos bajas, pero la tercera no ocurre. Ahí está dicho, todos al menos ven el mismo mal, la falta de agresividad, lo de que andando no se ganan partidos. Lo vio Claudio, lo vieron hasta los jugadores, lo ve el consejo de administración. Alguna que otra discrepancia hay, ni los jugadores ni Juan Carlos Ramírez ven que hubo falta de actitud, sí la vio Claudio. Pero bueno, eso insisto que ya puede ser una apreciación del entrenador o una manera de motivar. Más cuestiones. Wakaso Mubarak se ha soltado la lengua y dice que está molesto y decepcionado con el club por cómo está llevando el tema de su visado. Ha denunciado que mientras otro jugador de su nacionalidad, ganesa, actúa en el filial del Atlético de Madrid y ya tiene todos los papeles en regla después de estar en España en 6 meses, él lleva más de un año y cada vez que abandona nuestro país Luis tiene un problema porque continúan sin arreglarle su documentación. Dice que se lo hacen para 3 meses y cuando se acaban llegan los problemas. Bueno, esto según el club es mentira. Escucharemos precisamente a Juan Carlos Ramírez hablando de que tenía residencia para un año, desde agosto del año pasado hasta el 22 de agosto de este año. Por tanto, la primera mentira del Leganés, al menos según el club, que tenía todos los papeles en regla hasta el 22 de agosto. El club dice al jugador que el Elche le mandó la documentación muy tarde a Ghana, que le llegó el día 15 de julio, y claro, él tenía que regresar el 20 y ya no dio tiempo. Bien, aquí hay otra, parece mentira, según el club, porque el club le pidió que en vez de irse de vacaciones, como el resto de los jugadores, después del último partido de la Real Sociedad, se marchara 2 días después para darle toda la documentación y que una vez allí la presentase y no tendría problemas en regresar el 20 de julio. El jugador no se quiso esperar y claro, cuando le mandaron los papeles, él no estaba localizable, no hubo manera de localizarle y llegaron los papeles o él los recogió 5 días antes del 20, cuando tenía que presentarse aquí, o los presentó tarde y llegaron tardísimo. Es decir, que mientras el futbolista acusa al club, el club se defiende diciendo que es el futbolista el que ha fallado. De todas formas, Juan Carlos Ramírez, luego lo escucharemos, habla de depurar responsabilidades. Todavía no se le ha sancionado económicamente, el jugador no ha cobrado ni julio ni agosto y el club dice que no va a cobrarlo hasta que no se demuestre que tiene razón, pero que evidentemente si no ha llegado a tiempo, pues no va a cobrarlo, porque esa multa o sanción económica que se le puede poner vendría precisamente a cambio del tiempo que ha llegado tarde. No olvidemos que llegó tarde 36 días, cuando ya prácticamente la liga estaba a punto de comenzar. De momento ya entrena con los compañeros como uno más, es uno más de la plantilla, pero a expensas de esa información que se está recabando para intentar esclarecer cuál de las dos partes ha tenido más culpa. Pero por los indicios, insisto, y conociendo al personaje, nos inclinamos por el hecho de que el club, en este caso, tiene bastante más razón que el futbolista. Sobre todo porque no es la primera vez. Recordemos que cuando el año pasado, ya por el mes de octubre, se marchó para jugar con la selección de Ghana, tenía que volver a las 2 semanas. Justo cuando tenía que volver, falleció su padre, por lo que el club no tuvo ninguna pega en darle 1 semana más y no volvió a las 3 semanas, volvió a los 3 meses, otra vez por problemas de visado. Cuando tú has cometido ese fallo, cuando tú has estado 3 meses sin regresar y el club te pide quédate 2 días que te damos los papeles y te vas tranquilo de vacaciones y no te quedas y luego no estás localizable, ni en la primera, ni en la segunda, ni en la segunda. ¿De qué será la tercera? Y encima, insisto, el futbolista pues decide acusar a la mano que le da de contra. Bueno, el caso Mubarak, que desde luego, yo un trabajador así, desde luego en mi empresa no lo querría, pero bueno, el club sabrá qué es lo que tiene que hacer. Su objetivo era lógicamente buscar una salida, una cesión. Si lo mantienen todavía es porque entienden que futbolísticamente puede explotar. De momento, con lo único que ha explotado es con las tarjetas rojas y con los árbitros y con no venir a tiempo. Pero bueno, cada uno en su casa ya sabe cómo tiene que actuar y en este caso el club intenta verificar todos los extremos para definitivamente, supongo, ponerle una multa importante, que serán los 2 meses que no la han pagado, y a partir de ahí pues que Claudio pueda sacarle el rendimiento que considere, aunque Claudio hace 2 semanas ya dijo que no cuenta con él y que lo mejor sería buscarle una salida. Por otra parte, como digo, los futbolistas se muestran convencidos de que esto va a cambiar. Decía hoy Martí Crespí que están a muerte y unidos al 100%, que van todos juntos y que Claudio es un entrenador que ata todos los detalles y que está a muerte con ellos y ellos con él. Por cierto, Martí Crespí decía que no hay ningún salvador en torno a que él jugará el próximo domingo, puede jugar para intentar paliar los problemas defensivos. Evidentemente un solo jugador no es la clave, aunque sí puede ayudar bastante. Juli también decía una frase interesante, dice, quien tenga sangre en las venas en la plantilla está jodido. Y con perdón, palabras textuales, parece que la gente está fastidiada, pero vamos a ver si canalizan esa furia y el próximo domingo la plasman sobre el césped a través de fútbol, de colocación, de seguridad, de agresividad y de cabeza a la hora de plantear ese partido. En fin, estas son un poco las claves de este entrenamiento, primer día de entrenamientos, después de la jornada de descanso que ayer dio Claudio Barragán. Todo enfilado para intentar dar la primera satisfacción a la afición blanquiverde, que está otra vez bastante desilusionada después del arranque liguero. El próximo domingo, ahí es la cita, a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Esperemos que la víctima propiciatoria sea la Unión Deportiva San Juan. Muy pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. La Alacena del Clare. Dícese del lugar donde las celebraciones de boda son recordadas por y para siempre, haciendo las inolvidables. Inolvidables por la elaboración y presentación de sus platos, por el encanto de sus salones. Inolvidables por el barato exquisito y porque tus invitados quedarán maravillados. Reserva ya tu boda para 2009 o 2010 en la Alacena del Clare e infórmate de lo que te ofrecemos. Así que, ¿te casas en la Alacena o simplemente te casas? La Alacena del Clare, carretera Crevillente frente Carrefour, Elche. Tus problemas capilares ya tienen solución. ST Centros Capilares. Con departamento médico y cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. ST Centros Capilares. Miles de tratamientos en los últimos años nos avalan. ST Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en SG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 96-543-4500. Elche. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día al paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos, servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Comienza la Liga de Fútbol 7 en los campos de Kelmen Torrellano. ¡Inscríbete! Por solo 500 euros toda la temporada, sin sanciones económicas. Y si necesitas campo para disfrutar con los amigos, los sábados y los domingos por la mañana, alquiler de campos. Por solo 20 euros con acceso a vestuarios y duchas. Infórmate en el 616-158-721. Pregunta por Frank. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que está en un momento difícil, en un momento crítico. No queremos emplear todavía la palabra crisis, porque de 42 partidos solo se llevan dos, eran 40, no sé si quedan puntos, pues una auténtica burrada de puntos, pero claro, estos seis que han pasado ya no se recuperan. Y las grandes dudas que tenemos ahora es si en tan poco margen de tiempo, pues Claudio va a poder recuperar la inercia positiva de la pretemporada, que no de los partidos oficiales. Ahora tiene que volver a cambiar otra vez el equipo, pero bueno, tiene que poner a los que mejor estén y a los que él crea que van a ganar el partido el próximo domingo. Willy Caballero volverá al equipo, Saúl volverá al equipo, Martí Crespi estará en el equipo titular, Óscar Rubio volverá al equipo por la lesión de Chimo Navarro. Bueno, pues vamos a ver qué equipo hace. Ayer ya les dábamos un boceto de equipo titular, seguramente poco nos equivocamos, aunque con Claudio siempre hay que esperar hasta el final, pero hay que sacar esta situación adelante y quizás es verdad que le haga falta un resultado positivo para que esta plantilla empiece a saber las cosas desde otra perspectiva. ¿Desde qué perspectiva la ve sin duda el hombre fuerte del Elche Club de Fútbol, su consejero delegado Juan Carlos Ramírez, después de este mal arranque liguero? Normalmente es una persona que me gusta planificar a largo plazo. Siempre le he dicho, en este proyecto desde un año, tres añitos, y yo lo único que he pedido a todos los estamentos es una reflexión, simplemente reflexionar, porque cuando algo no sale bien, creo que lo mínimo que podemos hacer es reflexionar en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, si es equivocación o simplemente son bajas del fútbol. pienso que viene bien de vez en cuando parar, reflexionar y decir, estamos actuando bien, estamos actuando mal, estamos metiendo el pie, estamos metiendo el pie, y toda esa serie de cosas, pero vamos, yo sigo confiando por todos mis amigos, pero a muerte, vamos, y por ellos estoy seguro que vamos a salir adelante y espero que sea el primero. Le preguntamos si había hablado con Claudio, si había hablado con el director deportivo. Ayer el director deportivo Jesús de Huerta se reunió con Claudio, pues para hablar de este arranque, de este mal arranque liguero, y esta era su respuesta. Yo personalmente no he hablado con Claudio, sí he estado que en los contactos semanales que tiene Jesús, pero lo mismo se gana y se pierde, se cambian decisiones con él, y yo lo único que sí he transmitido y lo que digo aquí, como cuando podemos hacer nosotros desde el área del consejo algo que podemos mejorar o decisiones de tema, que reflexionemos un poquito, que no nos deje muchas veces la euforia o la tristeza, o vamos a decir, el que taplatane, sino que seamos más fuertes, que reflexionemos, porque seguimos teniendo la misma plantilla que teníamos en agosto. No se les ha olvidado jugar a los jugadores, a Claudio sabemos de su valía y no se le ha olvidado, vamos a decir, un equipo competitivo, y entonces lo único que le he pedido con la serenidad y que estamos a monte con el equipo y con la plantilla y con el equipo técnico, un poquito de reflexión para intentar esos errores que hayamos podido tener en cualquier departamento y los jugadores que han podido estar mejor que entrenados, pues buscar ese equipo ideal que creo que entre los 23 jugadores que tiene la plantilla se puede sacar de cada día un 11, como así se ha demostrado. Y tendrán que venir los resultados porque tenemos un buen equipo, eso lo decimos todos. Vamos a ver si tenemos la suerte de ganar un partido y para ir a la Pues vamos a esperar que sea así. De momento, calma, tranquilidad y confianza en el técnico y la plantilla. Aunque ha dejado claro que, aunque por supuesto Claudio es el hombre capacitado y el activo del club, los resultados son los resultados. Vamos, lo típico en este caso, dos derrotas consecutivas más y Claudio no llega al puente del Pilar. Ojalá que este no sea el caso. Ya no le digo ni lo del turrón. Tema Guacaso. Guacaso ya les he dicho lo que ha comentado, incluso dice que no aceptaría ningún tipo de sanción porque no tiene la culpa de que el club no haya hecho bien las cosas y que no está contento aquí si tiene la oportunidad de irse. Bueno, un trabajador del club que tiene la desfachatez de estar 4 meses y medio menos que sus compañeros trabajando, 3 meses mitad de la competición del año pasado, 36 días después de que sus compañeros estuvieran trabajando, aunque la burocracia tenga culpa, aunque el Elche tuviera toda la culpa, que lo dudo conociendo el personal. Insisto, un tipo que de 9 meses de competición, 4, no aparece, y que cuando aparece lo expulsan, ¿cómo puede tener la desfachatez de criticar al club de esa manera y de ponerlo como el culpable, aunque tenga mucha culpa? Que esto está por ver y seguramente nunca nos enteraremos de la verdad, o de toda la verdad. Pues ese es el trabajador que tiene el club y que además se permite el lujo de, bueno, pues, de bajar de su propio club, insisto, cuando ya ha pecado en bastantes ocasiones, tanto en lo deportivo como en lo burocrático. Cuando uno tiene interés de aparecer, aparece. Y cuando el club le dice, espérate 2 días y te llevas toda la documentación y así no hay problema para que venga. Y dice, no, me voy de vacaciones. Pero tiene razón, tus compañeros también se van de vacaciones. Hombre, teniendo en cuenta que no te vas a Ellín ni a Totana, que te vas a Ghana, donde hay unos problemas tremendos, para que luego vuelvas con el tema del visado, sobre todo cuando el club dice que el visado lo tenía aquí en la sesión desde por un año, bueno, como mínimo, después de que ya has tenido una experiencia negativa y te has tirado 3 meses de vacaciones con la historia del visado, es esperarte 2 días, que no pasa nada. Y sobre todo cuando cada vez que has entrado en el terreno de juego le haces un flaco favor al equipo dejándolo contigo. O sea que, insisto, conociendo al personaje, pocas pruebas hacen falta más. Bueno, pues el vicepresidente del club, Juan Carlos Ramírez, hablaba de que van a esperar, está recabando informes del club para depurar responsabilidades y entonces decidirán la multa económica, si es que le tiene que caer, y todo lo que vaya a suceder. Así hablaba en estos términos Ramírez. Bueno, yo siempre pienso que es fácil, ¿no? El hacer declaraciones. Nosotros desde el presupuesto que yo tengo, lógicamente yo tengo otra versión, he pedido un informe interno que me está facilitando y difiere bastante con lo que se está publicando. Entonces vamos a tener la tranquilidad suficiente, entendemos que llego a casi un jugador de la primera plantilla a todos los efectos, ni se le ha faltado ni se le ha abierto todavía este disciplinario, que yo estoy pendiente de que nos llegue un informe interno de las cosas de cómo ha sido, y a partir de ahí pues el club actuará como he actuado hasta ahora. Si tenemos que abrir un expediente disciplinario, lo abriremos, si le tenemos que multar, le multaremos, por mucho que diga el jugador o no diga, eso ya es un tema, pero antes de tomar decisiones me gusta estar informado. Lo que sí puedo decir es que los papeles llegaron a Ghana, y él decidió irse con su mujer y se fue dos o tres días antes de cuando se tenía que haber marchado. Entonces, al marcharse con su mujer antes, no le pudimos dar los papeles en mano, que tardaban dos o tres. Y ahí es donde un poquito ha empezado que me están preparando el informe interno para, lógicamente, que el club tomará las decisiones. Pero eso no va en contra del jugador. El jugador no tiene Claudio a sus órdenes y ahí yo ya no me puedo meter. Es Claudio el que tiene que decidir si corre, si vuela, si pega patadas o juega al fútbol. Yo ya ahí no puedo decir nada. De momento no se le ha separado el equipo, sigue entrenando, incluso ya no hace carrerita continua al suelo. Claudio sigue de momento tratándolo de momento con uno más, aunque no cuenta con él. Y también el consejero delegado, Juan Carlos Ramírez, pues hablaba de que las cosas que dice Guacaso pues no son ciertas, es decir, son mentiras. Eso hubiera sido lo ideal. Darte cuenta que si a un entrenador le llega un jugador 35, 37 días tarde, hace la pretemporada y demás, pero Guacaso es un activo del club y como tal lo tenemos y nosotros confiamos en Guacaso. Es decir, Guacaso no ha perdido la calidad, no ha perdido esa fuerza que tiene. Guacaso en este caso, yo tengo que decirlo, es un jugador profesional, y también tengo que decir que nosotros pagamos a los jugadores para que sean profesionales, no para poner niñeras detrás de cada jugador. Es decir, cada uno tiene sus responsabilidades y en su momento las sabréis. Es decir, lo que pasa es que yo en este momento no estoy en situación de deciros todo el proceso porque me están pasando un informe interno de cómo han sido los pasos para una vez que me llegue a mí preguntar si tengo que preguntar y si lo veo tan claro decidir qué hacemos, pero dentro de la normativa que tenemos en el club. Será lo mismo. Si ha sido equivocación nuestra, la diré igual. Y si ha sido equivocación del jugador, por dejadez, porque yo tengo profesionales que les pagamos. No tengo a cada profesional. Yo les puedo dejar un coche cuando no lo tienen, pero lo que no voy a poner es una ayuda. Cada uno es responsable de sus actos, porque son profesionales y cobran, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a ver si nosotros nos hemos equivocado en algo, ¿me entiendes? Y hasta qué punto el jugador ha tenido culpa en todo esto, de ese proceso de tardar 30 días. Lo que sí tenemos claro, que él, por irse con su mujer, adelantó el viaje dos o tres días, y en esos dos o tres días es cuando nosotros, porque Guacaso tenía la residencia para un año, hasta el día 22 de agosto, ¿correcto? Y Guacaso sí tiene seguridad social, sí tiene tarjeta sanitaria, es decir, tiene, porque está, nosotros estamos pagando seguridad social por eso. Por todo esto, yo, hasta que no tenga el informe y os pueda informar efectivamente de cómo está el tema, prefiero que guardemos un periodo de tiempo razonable hasta que yo tenga todos los informes para pasaros, y haré una pregunta aquí en hacer una rueda de prensa con vosotros para deciros exactamente. Pero ni es todo como sale, ni entiendo yo por indicios toda la culpa es del jugador. No sé si me explico. Es decir, entonces me gustaría saber hasta qué punto, pero claro, todo este proceso vuelvo a empezar. Por irse con Guacaso, con su mujer, adelantó el viaje dos o tres días, sacó su billete por su cuenta. Claro, nosotros, para darle todos los papeles en mano, luego esos papeles en mano se mandaron a un correo que nos dio Guacaso. Resulta que el DHL no deja en ¿cómo se llama? Las casilleros, no dejan los esos, él no estaba, estuvo desaparecido un montón de días, que no cogía el teléfono a su representante, ni a nosotros, ni a Francisco. Es decir, por eso quiero saberlo exactamente, pero eso ya me lo han confirmado. Pero quiero un informe y os lo pasaré si es de tanto interés periodístico para vosotros. Si es que no hace falta indagar mucho más. A ver, ¿qué trabajador te dicen, oye, espérate antes de irte que te vamos a dar los papeles para que puedas... puede venir sin problema. Y tú, por tu cuenta y riesgo, pasas de lo que te dice tu empresa, que es la que te paga, te sacas tus billetes y te vas sin decir nada. ¿Qué trabajador desaparece y no coge el móvil durante varias semanas? ¿Qué trabajador se tira 37 días sin aparecer o 3 meses anteriormente? Y que cuando aparece es, pues, le haces un flaco favor al equipo de empresa. Si es que no te faltan mucho más indicios. ¿Que el club ha cometido errores? Por supuesto, estoy segurísimo. Pero, hombre, hay bastante más indicios de todo lo contrario. Y sobre todo, que después de lo que has hecho, viniendo tarde siempre, y cuando sales al campo no das una derecha, tú te tienes que callar. No puedes abrir la boca y poner a cargo al club. Es que este tipo de profesionales, si es que se pueden llamar así, no los necesita el Elche. El Elche no va buscando jugadores que se comporten, que den buena imagen, que no estén hasta las 5 de la mañana dando la murga, porque ha hecho 2 veces o 3 lo de no puede poner niñera. Son profesionales, lo ha dicho por él. No quiero explicar más, pero vamos, ya se pone a hacer una idea. En fin, esperemos que este problema no sea, todavía no haga más importante el mal momento que atraviesa el equipo deportivo, que eso sí verdaderamente es lo importante, sacar a este Elche deportivamente hablando de la situación en la que está. Mi bebé, tu tienda de puericultura en Torrellano ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida 1547, justo en la carretera Elche Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. Tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde el luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y Enrico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, Jesuitinas, Salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12, Transmercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. A ver si escuchas por dónde embarcamos. Es una pérdida, ¿eh? Es que me cuesta mucho. Eso fue que lo conoces, Top School. Mira, te acuerdas en el concurso, exámenes oficiales, clases particulares, cursos intensivos y en todos los idiomas. ¿Dónde se encuentra Top School? En la avenida del ferrocarril, frente a la locomotora. Infórmate también en www.muchoidiomas.com o en el teléfono 902-88-4042. Top School. Por cierto, se me había olvidado mencionar entre las numerosas cualidades de Guacaso lo fácil que se integra en su club. Lleva un año y medio aquí y sigue sin hablar español, ni quiere aprender y además es un tipo muy introvertido, en fin, lo tiene todo, muchachos. Por cierto, una frase que queríamos escuchar. El equipo está muerto. Con el entrenador están convencidos de sacar esto adelante. Martí Crespo. Entre nosotros estamos a muerte. Equipo, ¿no? Empezando desde el artillero hasta el Inter, ¿no? Como se puede decir, yo creo que el grupo está unido al 100%, ¿no? Vamos todos a una y vamos a ir todos a una para sacar esto adelante. Y yo creo que ahora no hay que pensar en otras cosas, en hablar en otras cosas, ¿no? Ahora somos los que somos y bueno, somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante. Acabamos de empezar. Eso es lo que queremos. Son ellos los que lo van a sacar, que están a muerte y lo tienen que empezar ya a demostrar en el campo, el domingo a las 5. Gracias, saludos, buenas tardes.